¿Por qué cantaron los gallos si era temprano en el cerro? ¿Por qué aullaron los perros y arrancaron los caballos? Pisotearon los zapallos a la rastra con el coche. Armaron tremendo boche en el potrero del bajo. Es que en el huerto de los ajos la llorona anduvo anoche. Triste se veía el llano, triste se veía el llano, brumoso y algo sombrío. El viento sopló más frío y el sol se entró más temprano. Tal pareció que al verano lo abandonaron los grillos. El vecino del pasillo despertó y salió a mirar. Dijo que la vio llorar debajo del espinillo. Las zarzamoras dejaron escapar las codornices. Junto con las cuculices de puro susto volaron. Sus llantos tristes pasaron sin mirar las azucenas. Dicen que la vieron buena, que tenía lento el tranco y que vestida de blanco anda llorando su pena. Cuentan de que a esta persona, cuentan de que a esta persona le matan con fiera daga. Su eterno amor y que vaga desde entonces la llorona. Y dicen que en esta zona anda en lomas y cerrillos, por calles y potrerillos, siempre asustando a la gente. Llorando incansablemente porque perdió su chiquillo. Al fin me voy despidiendo, preparado por si un día la encuentro en la tierra impía que sé que anda recorriendo. Si ustedes la andan sintiendo, no se vayan a asustar. Si la llegan a encontrar, díganle un camino al cielo. Y si les pide consuelo, la tratan de consolar.